11:32, seguimos en la sintonía de la mañana. Este miércoles, las mujeres de todo el mundo están llamadas a salir a la calle para defender sus derechos en el Día de la Mujer, que son suyos, no por ser mujeres, sino por ser personas. Sometidas en muchos países, en España la desigualdad se percibe sobre todo en el ámbito laboral y de conciliación, donde todavía queda mucho por recorrer. Por ejemplo, unos pocos datos para comenzar. Las mujeres que cobran menos de 1.000 euros duplican a los hombres con este salario. El 83% de las personas que cuidan a dependientes son mujeres. En el hogar duplican la dedicación de los hombres. Son las principales destinatarias del empleo a tiempo parcial y ocupan menos de 2 de cada 10 alcaldías en España. Por ello, en todo el territorio nacional, organizaciones de mujeres han convocado el paro de empleo, cuidados y consumo. En Andalucía promueve la Coordinadora Andaluza de ONG de Desarrollo, Naciones Unidas, que trabaja bajo el lema, en este caso Naciones Unidas trabaja bajo el lema Las mujeres en un mundo laboral en transformación hacia un planeta 50-50 en 2030. Mujeres que han sido silenciadas a lo largo de la historia, una historia narrada además desde una perspectiva del varón. Son muchos los temas que en esta entradilla principal hemos seleccionado y que se pueden tocar a la hora de hablar de la situación de las mujeres. Y son, bueno, pues todos estos temas los que de una manera u otra vamos nosotros a destacar hoy aquí en este tiempo de debate, de coloquio, con distintas representantes. En este caso nos acompañan don Mercedes, Mercedes Río, muy buenos días. Buenos días. Y Mercedes Guerrero, buenos días. Buenos días. Pues son dos personas que a través del Consejo Local de la Mujer se han decidido que participe hoy en este encuentro. Había convocada también otras más que excusa su ausencia en el día de hoy. Pero lo cierto es que, como decíamos, son muchos los temas que podemos tratar a la hora de hablar de la mujer, en este Día de la Mujer, ¿no? El tema de la desigualdad laboral, el tema de la situación de la mujer en todos los ámbitos, ¿no?, de la vida social. Pero yo me voy a quedar, antes de comenzar, dando lectura a un artículo que esta mañana me he encontrado en el Diario de Cádiz. El artículo lo escribe Eduardo Jordán, lo firma. Lo titula Feminismo, y yo decía, cuando cogí el periódico, lo abrí y veo a un hombre que escribe sobre feminismo, dije, madre mía, otra vez. Dije, ya empezamos, ¿no? Y me sorprendió muchísimo ese artículo, y voy a dar la lectura, si os parece, para compartirlo con vosotras también, ¿no? Dice, es inútil que los varones intentemos hablar de feminismo. Digamos lo que digamos, estaremos hablando por boca de ganso. Ni sabemos lo que se siente cuando te miran el trasero mientras pasas frente a un café o vas al baño en la oficina, ni mucho menos cuando nuestra pareja o expareja amenaza con tirarnos por la ventana o con cosernos a puñaladas cuando volvamos un día a casa. Y tampoco sabemos qué es eso de que te obliguen a ponerte tacones o a mover el culo en los platos de televisión o en las grandes superficies con una sonrisa inamovible en los labios muy pintado y una bandejita de ibéricos en la mano. Nadie nos ha preguntado nunca si pensábamos tener un hijo cuando hemos ido a buscar trabajo. Nadie nos ha dicho en una entrevista de trabajo que nos imaginaba mucho más guapo. Aquí trabajamos de cara al público y valoramos el aspecto personal. Y tampoco solemos pasar miedo cuando vamos caminando por la noche en la calle y de pronto oímos unos pasos apresurados que se acercan por detrás. Y encima, el acertijo en 9 sílabas. Ni sabemos lo que es parir ni lo que es amamantar a un bebé cuando los pechos te duelen y llevas días sin dormir y te duele la cabeza. Ni tampoco poseemos esa misteriosa telepatía que te comunica con tus hijos y te permite adivinar lo que se siente antes de que ellos mismos lo hayan sentido. Por eso no tiene mucho sentido que hablemos de feminismo. Sería lo mismo que un ciego hablando del mar o que un beduino hablando del Polo Norte. Sabemos algunas cosas, imaginamos otras, deducimos otras más, pero eso es todo. Para hablar hay que haber vivido cosas que no hemos vivido y haber sufrido experiencias que por fortuna nunca nos ha tocado vivir. Y si hay cosas que nos molestan del feminismo más radical y a veces demasiado histérico y politizado, deberíamos preguntarnos si alguna vez hemos sentido pánico al caminar de noche por una calle vacía o al ver a nuestro ex apareciendo de pronto desde detrás de una esquina. Y entonces, solo entonces, si nos han pasado estas cosas, estaremos en condiciones de decir algo coherente. ¿Qué os parece el artículo? A mí es que me ha sorprendido muchísimo, escrito por un hombre. Uh-huh. Y yo puedo opinar, bueno, yo por mi edad no he sentido pánico tiempos atrás, pero los tiempos que están corriendo, pues me pongo a pensar, sí. Tengo una nieta, tengo por mi trabajo entran muchos niños y niñas, y sí estoy ahora mismo reflexionando, oye, cosa que no he reflexionado conmigo, sí reflexioné con mi hija. Yo siempre decía a mi hija, estudia, trabaja, que nadie te tenga que cuidar ni tú tengas que cuidar a nadie. Que tú seas una persona con tus derechos y con tu trabajo. Eduqué a mi hija más o menos así, pero luego, como están los tiempos, tengo pánico pensando en las niñas pequeñas, en qué mundo, en qué sociedad vamos a dejar. Claro, yo decía antes que cuando hablábamos de la desigualdad de la mujer en España, principalmente estaba en el marco laboral, pero también en la violencia hacia las mujeres de todo tipo. Violencia machista, violencia, bueno, pues que se puede ejercer, ¿no?, en cualquier ámbito, en ese temor, ¿no?, que tienen las mujeres cuando van por la calle sola de noche, por ejemplo. Eso también es una manera de ejercer violencia. Claro, la violencia está, bueno, en las palabras, en lo que hablamos, en la manera que tenemos de hablar, que empezamos siendo las mujeres, porque somos las que estamos con los hijos más tiempo. Yo creo que tenemos que empezar por nosotras, porque los hombres, este hombre que ha escrito este artículo es muy valiente, porque él ha sido educado por una mujer, y siempre las mujeres hasta ahora hemos educado en el machismo, nunca en el feminismo, siempre hemos sido machistas, aún lo seguimos siendo. Entonces tenemos que empezar por nosotras mismas, porque no podemos culpar a los hombres de que son machistas y decir, dejarlo ahí, ¿no? El feminismo hay que interpretarlo no desde la parte femenina, también desde la masculina. Y hacerle entender a ellos que ser feminista no es querer más, ser más que un hombre, es querer ser igual, ir a su lado y no sentirnos menos. Que ellos nos hagan sentirnos igual. Y yo creo que hay muchos hombres que los movimientos de la mujer tenían que captar a más hombres, porque ellos son los que pueden ayudarnos en esta lucha. Sí, de hecho, la lucha de que hay hombres, muchos hombres metidos y muchos hombres que no están con las cosas que están pasando, porque es que yo traía un titular a esto que se ponía, que era: sin igualdad no hay democracia. Si una mujer está maltratada, si una mujer está asesinada, si una mujer le están pagando menos, ¿qué es la democracia? Cuando no somos seres con la para decidir que tenemos, están maltratados nuestros derechos. No somos personas, porque no somos personas. Muchas veces cuando se dice a un hombre, piensa, para que nos traten bien a la mujer, que es tu madre, que es tu hija, que es tu... No, piensa que son personas. Somos personas. Y no tienes por qué, como es tu madre, es tu hija. No, somos personas igual que el hombre. Y yo pienso como Mercedes, somos las mujeres más machistas algunas veces que los hombres. ¿Qué significa para vosotras este día, el Día Internacional de la Mujer? ¿Cómo debería ser el Día de la Mujer? ¿Un día de reivindicaciones, un día de lucha, un día de recuerdo, de reconocimiento, un día de actos múltiples, en fin? ¿Cómo veis vosotros este día, su sentido, su significado y cómo lo dotaríais de contenido? Hombre, para mí sería el día que conmemora que pasó algo determinado, ¿no?, que cambió el punto de vista de las mujeres. Pero yo creo que el Día de la Mujer es todos los días, porque aún no hemos conseguido lo que deberíamos, ¿no?, tener. Entonces, el Día de la Mujer es todos los días. Si tú tienes una vecina que está mal, que lo está pasando mal y no hacen nada, que es que no es que tengas que ir, sino algo... Pues con un poquito, a lo mejor hacemos más de lo que nos pensamos. Y luego vas y te vas a la avenida a manifestarte, pues yo eso no tiene sentido. Hay que hacer poquitas cosas, pero todos los días. No sé, cambiar la forma de hablar, por ejemplo. Todavía es impresionante, pero mujeres jóvenes a la hora de comprar algo insignificante, pues miramos el color, si es masculino es azul y si es femenino es rosa. No, ese color no, porque es un niño, ese color no, que es una niña. Es que eso es una tontería para nosotros, pero es muy importante. Yo lo comentaba antes con Mercedes fuera de antena, Mercedes Río, son micromachismos, ¿no? Uh-huh. Esto de pequeñas cositas, pequeños detallitos, de los que no nos damos cuenta, pero que están totalmente asumidos, ¿no?, por la sociedad y por nosotras mismas. No, realmente no estamos percibiendo de que eso sea un acto machista, pero lo es, ¿no? Y repercute a la hora de la verdad en educar en igualdad o no. Hombre, yo creo que los debates, yo sé que eso parece que no, pero que lo traemos ya como desde que nacemos, niño el celeste, la niña el rosa, que ya estamos separando, pero que eso tiene que pasar, nos toca a las mujeres y a los hombres, a los padres, de educar. Y yo muchas veces le digo en la tienda a los niños, ¿dónde pone que es de niña? ¿Dónde pone que el rosa es de niña? Claro, pero es que eso lo tenemos tan metido, que yo creo que con los trabajos, con la lucha, con la educación, uh-huh, y con los medios, si los medios de comunicación no pusieran esos anuncios siempre, que si la mujer tiene que ir guapa y el hombre es fuerte y el hombre es el, ¿entiendes? Que si no, pues eso es la sociedad de consumo en la que vivimos, ¿no? Que si empezamos poco a poco a luchar por cambiar, veremos también nuestros derechos también, claro, cambiados, ¿entiendes? Pero vamos, somos las mujeres las que... Fijaros en una cosa, en los carnavales, uh-huh, los disfraces de las mujeres, fijaros en eso. Es que son todos, sí, los que sean femeninos, son faltita corta o escote, uh-huh, o no sé, que es una tontería, pero a lo mejor a todas las mujeres no les gusta ir con falda corta. Se lo tienen que hacer porque quieren una farda más, sí, larga, o otro... La imagen que se da, uh-huh, es el de la mujer como objeto sexual, sí, sí, que es la imagen que se da en la publicidad de la mujer, siempre. Uh-huh. Bueno, hay excepciones, pero miremos cuando uno se sienta por la noche a ver la tele y se pone a ver los anuncios, se va dando cuenta de, bueno, hombres de éxito con coches caros, acompañados de mujeres sexy con tacones y escotes, ¿no? Por ejemplo, sí, el papel de la mujer no es adquirir el coche, es acompañar al varón en este caso. Yo también pienso, y siempre que a lo mejor estamos reunidos, o al menos yo lo he planteado en el consejo local, de que no se trata solo de ese día por ser Día de la Mujer, que tenemos que seguir trabajando durante todo el año. Yo lo he planteado ya en dos ocasiones, que tenemos que seguir reuniones, abrirnos a mujeres que nos estén escuchando, hacerle participar en este, no cogerle miedo porque es consejo local, que es del ayuntamiento, sino que la gente participe, que la gente no se quede en sus casas. Que yo escucho muchas veces la tele de aquí mismo, estoy sola porque ya mis hijos han ido, porque... Hay muchas cosas por hacer. No te quedes en tu casa sola y aburrida. Hay montones de... Hay tanto tema que hablar para el día de hoy y nos quedaría una semana que hablar. Entonces, pedir ayuda no ayuda porque seamos la superman a la gente que ya estamos metida en cualquier cosa y abrirnos a las mujeres. Y no tachar a las mujeres, no es que esa es, no, sino que estamos abiertas para hacer una mano, para trabajar en grupo. No digo para trabajar, sino para crear proyectos, para trabajar, para cambiar esto, que es en definitiva lo que queremos, cambiar esta sociedad, ¿no? Uh-huh. Hay un movimiento este año en torno a lo que es el Día de la Mujer. Bueno, hay distintos movimientos, ¿no? Hay algunos que aseguran vamos a ponernos alguna prenda de negro para señal de luto, ¿no? Por la desigualdad de las mujeres, para las mujeres víctimas de violencia y demás. Luego está el más secundado, que es el paro internacional contra lo que se ha denominado como el heteropatriarcado. En Andalucía es la Coordinadora Andaluza ONG de Desarrollo la que lo convoca. Es un movimiento internacional, ¿no? Sobre todo nace en Latinoamérica, yo imagino que usted lo habéis escuchado, uh-huh, y todos nuestros, uh-huh, oyentes también. Se suman 43 países para denunciar las desigualdades de género, y en este paro previsto para el 8 de marzo, bueno, pues se especifica que se haga un paro de 12 a 12 y media en concreto, ¿no? Uh-huh. Con distintos conceptos, ¿no? Distintas reivindicaciones que se manifiestan, pero principalmente en defensa de la igualdad de la mujer. ¿Cómo veis vosotras esa iniciativa, ese paro? Paro en las tareas domésticas, paro en lo laboral también, paro en todos los sentidos, ¿no? Quien quiera acogerse a él en el ámbito que esté puede hacerlo. Es que si se parara, si se parara, las mujeres pararan, ¿no? El mundo, eso fuese real, es que se paraba el mundo, porque es más de la mitad de la población. Pero yo creo que lo veo muy difícil, porque es lo que hemos hablado antes. Primero tenemos que cambiar nosotras, tenemos que cambiar la mentalidad. No podemos pretender que la cambie, hombre, hay muchos hombres, ¿no? Pero si nosotras no la cambiamos, y con nosotros a nuestros hijos. Pero eso tiene que ser, como dice Mercedes, muy poquito a poco, con pequeños golpecitos en la mesa, pequeños, pero que llegan lejos. Pero yo creo que las mujeres tenemos tensón, un tesón para empezar a luchar y empezar, porque es que no, tenemos una capacidad de trabajo que es que, entonces podemos llevar una casa, podemos esto, podemos lo otro, podemos tan organizar que si estas mujeres han pedido ese parón, ¿qué lo podemos hacer? ¿Dos o tres personas en Ubrique? Pues bienvenido sea, ¿no? Entonces empezar y que no decaiga, porque es que las cifras son alarmantes. Es que vamos, si el Día de la Mujer fue porque murieron mujeres pidiendo unos derechos hace un siglo y estamos volviendo a que estamos igual, que hemos avanzado, o peor, que hemos avanzado. Entonces tenemos que empezar, las cosas no nos las van a regalar, ¿entiendes? Que no es que no vamos a ir ahora, sino poquito a poco, lo que yo he comentado. Habría las mujeres que salieran, que no se queden en sus casas, que no se aburran, que no. Que empecemos a ser solidarias unas con otras, ¿no? Y porque se escucha demasiadas veces, es que estoy sola, es que... Pues venga, vente a una actividad con nosotros, lo que sea, cuéntanos todos tus problemas profundos, pues yo no quiero saber... ¿Entiendes? Pero tu problema y el mío a lo mejor son los mismos, ¿entiendes? Entonces, y después yo quería hacer un hincapié [S2] Sí. [S1] en la tele, en cuando se apoya alguna, yo lo voy a lanzar como desde mi punto de vista. [S2] Mm, claro. [S1] Yo cuando veo actos locales o en la tele, para mí como apoyando la agresividad, porque para mí es agresivo, es agresivo. El divertirte con un animal es agresivo, yo para mí lo veo. Entonces, y tú llevas a tu niño, que es un niño pequeño, y está viendo el fútbol. Tú llevas a un niño a un partido de fútbol, o lo ves en la tele, tú estás viendo que por el fútbol se dan tortas, y a lo mejor por sus derechos no son capaces de yo lo siento, lo digo desde el corazón, porque es que lo siento así cuando veo... Que yo estoy de acuerdo, que vean el fútbol, que se diviertan, pero por favor, los niños, que son los que están aprendiendo y son los que van a ser hombres el día de mañana, y están viendo esa agresividad, ¿dónde la van a empezar a emplear la agresividad? Cuando no haya fútbol, cuando no... La emplean con el que tiene al lado. Que todo es educación y todo es que yo creo que tenemos que estar protegidos por los gobernantes. Tenemos que estar, eso tiene que estar muy protegido. Y si está prohibido venderle algo a un menor, está prohibido. No, pues se siguen haciendo niños de... Ayer hubo un programa en la radio y se estaba escuchando cómo le vendían arco a los menores. Y es una ley. Igual que quitaron la ley del tabaco y se ha conseguido, pues empezar... Son el propio gobierno, las propias leyes las que tienen que empezar. Porque es que si no vamos para atrás. Pero como siempre decimos en este tipo de cosas, las leyes en realidad van respaldando los cambios sociales que se pueden producir, ¿no? Porque la sociedad un poco mueve toda, a veces con demasiada lentitud, los políticos no son capaces de recogerlo, ¿no? Los cambios sociales, pero se supone que es así, ¿no? Que la sociedad pide que haya cambios en este sentido, por ejemplo, en el tema que estamos tratando ahora, ¿no? Con el de la igualdad de género. Pues igual, y a lo mejor nuestros gobernantes son demasiado lentos a la hora de asimilar esos cambios que se piden, ¿no?, por parte de la sociedad. Pero tú date cuenta que hay mujeres en la Puerta del Sol, en huelga de hambre, pidiéndole a los políticos, a los que están ahora, de que hagan algo junto con los que estén en el Parlamento, que estoy segura que estaría una mayoría por meter una ley, porque sí se condena, y yo lo veo muy... Pero es que para mí es terrorismo. Si es un terrorismo porque ponen una bomba y mueren X personas, ¿eh? Oh, tanto los medios, y si mueren ya que van a lo de que va de año, a lo que va de mes, 20 mujeres, para mí es otra clase de terrorismo. Un terrorismo que se tiene que poner unas medidas. Tiene que haber penas más fuertes. Tiene que ver, yo pienso que son a los que votamos los que tienen que ponerle medio a eso, no pueden morir. Yo traigo unas estadísticas aquí de las mujeres que mueren cada año, y están muriendo más mujeres a manos de hombres que por terrorismo, ¿eh? Tú te pones a comparar estas... Entonces, ¿qué pasa? Que la mujer, que somos mercancía de... Yo que me pongo... Pero puede ser el reflejo de que seguimos... En el fondo seguimos igual, que no... ¿Seguimos educando mal o qué es lo que hacemos mal? Porque eso es el reflejo de nuestro, ¿no? Porque si los gobernantes tienen que poner pie, pero si sigue pasando, algo falla, ¿no? Este artículo de Almudena sí. Grande lo dice, que no tenemos las mujeres y los hombres que echarnos todas las culpas de la educación, porque nosotros educamos a nuestros hijos, pero no, tú misma lo has dicho, cuando es no celeste o rosa, cuando el niño sale al exterior, porque los profesores en sí hacen sus programas de educar en igualdad, pero cuando el niño sale y lleva una camiseta rosa, el niño de al lado se está riendo de que lleva una camiseta rosa o de que esto es de niña, no sé cuánto. Entonces, tú como padre puedes educar, pero tu hijo sale a una sociedad, a unos medios, a esto, que los está maleducando. Porque yo pienso que es que interesa. Yo pienso que interesa. Uh-huh. Tienen... En fin, pues hoy, como decíamos, están llamados a ese paro de empleo, cuidados y consumo de media hora, que comenzará a las 12. Quien se quiera sumar, pues lo puede hacer. Y lo único que sí que se lamenta un poco es que no haya ningún sindicato mayoritario a nivel nacional que se haya acogido a esta iniciativa, ¿no? Simplemente ha llegado por parte de colectivos de mujeres, por parte de asociaciones como, por ejemplo, en Andalucía, esa coordinadora andaluza de ONG de desarrollo que mencionaba yo antes. Y sí que nos llama la atención eso, ¿no? Que no haya habido ningún... pues que se tome en serio, que parece que no se toma en serio, ¿no? Yo creo que es que ahí es donde se ve claro que somos nosotras mismas las que tenemos que empezar a luchar. Y no delegar ni en sindicar, que está feo decirlo, pero es que si tú no luchas por tus derechos, no va a venir nadie a luchar por tus derechos. ¿Entiendes? Tú tienes que poner el granito de arena que te decía antes. Yo no voy a salvar al mundo, pero sí creo que debo de poner mi granito de arena. Mercedes el suyo, la otra mujer el suyo. Entonces, con un granito de arena pues se hacen montañas. Sobre todo hacernos ver. Claro. Decir, estamos aquí. Y yo quiero esto y es lo que me tienes que respetar. Y esto se hace estando en los sitios. Si te gusta el fútbol, pues tú ve a jugar fútbol, si te gusta. Claro, nosotros tenemos un equipito y nos ha costado que hacernos respetar. Porque, claro, son mujeres, se metían en la cancha y aunque no les tocara todavía la hora, entraban. Pero nosotros protestábamos. Y llamábamos al encargado, venga, por favor, que... Y el muchacho los echaba. Pero eso nos ha costado, ¿eh? Y aún algunos te pasan un poquito, pero bueno, ahí estamos. Y nos ven y ya, hombre, la mayoría nos respetan, esperan que terminemos y entran. Eso se hace pues estando ahí. Dirán, mira, ¿dónde están estas en vez de estar en su casa? Que lo dicen algunos, pero bueno. Cada uno está donde quiere. Es lo que decía un poco Mercedes antes, ¿no? Salir de casa, quedarse en casa. Conseguir la independencia, ¿no? Uh-huh. Que es también un paso previo para, uno hacerse valer y reivindicar tus propios derechos, ¿no? Ser independiente. Eso, bueno, pues la mujer lo ha conseguido relativamente hace poco tiempo, relativamente poco, si hablamos de años, ¿no? Y aludimos a la historia con el sufragio femenino. Por ejemplo, Mercedes tiene ahí el recuerdo de Clara Campoamor, que era una de las mujeres de la historia oculta, invisible, ¿no? De esa historia escrita en clave de varón. Que obvia a las mujeres y al trabajo que hicieron, ¿no? Y era uno de los temas que también queríamos sacar hoy sobre la mesa, ¿no, Mercedes? Sí, yo traía aquí más o menos quién fue Clara Campoamor y lo que luchó para que la mujer votara e intentó. Fue una mujer huérfana que trabajó y que pudo sacar su... fue abogada y después de que fue abogada empezó a luchar porque la mujer... tuviéramos nuestro voto y se consiguió. O sea que está, gracias a esta mujer y a otra en Inglaterra hubo muchos movimientos de antes no votábamos, antes tenía el marido, bueno, es que no hace mucho, para sacar la cartilla tenía el marido que da la orden para sacar el dinero. O sea, que por eso vemos que hay cosas que se van avanzando porque ha habido gente que ha luchado. Claro. ¿Entiendes? Entonces, ahora estamos. A mí lo que de verdad que más me eso es la muerte. Las mujeres que están muriendo a manos del hombre, a mí que el trabajo sí, no estamos en igualdad de esto, pero yo cuando veo quién es nadie para quitarle la vida a otro. ¿Entiendes? Eso es que a mí es que todavía me las tripas me las pone yo cuando... ¿Entiendes? Porque en lo laboral tenemos que luchar. Si hacemos el igual trabajo nos tienen que pagar igual, no dejarnos los trabajos. Pero a mí las muertes que todavía me impactan más. Sobre todo los hijos, que a veces mueren hijos... Y el otro día hacerle daño a la madre. Le damos unos datos, 40 y tantos niños ya huérfanos de lo que van, quedan con unos problemas que quedan por haber visto... ¿Y a eso qué puede pasar? Que las leyes tienen que estar... Tiene que haber leyes más severas con esas personas. Y si, claro, desde que vino la crisis se quitan dinero que había para esto, pues otra vez están las mujeres que no están apoyadas. No hay centro, no hay proyecto, aunque haya no lo suficiente. Cuando no hay dinero porque se lo han llevado. No hay dinero para los pobres, hay dinero para los que tenían. Los recortes sociales han repercutido especialmente en la mujer, en contra de la mujer, porque bueno, siempre la mujer es la que asume ese trabajo de ayudar a los demás, de cuidar a los mayores, a las personas dependientes, de cuidar de los hijos, ese tipo de trabajo que si no lo cubre el bienestar social de un Estado, lo tiene que cubrir la mujer. Entonces, bueno, pues también este sentido, esos recortes de ayudas sociales, al final paga más la mujer, ¿no? Se puede decir. Siempre le toca a la misma. Y tú decías antes que habíamos superado un poco y que habíamos conseguido mucho, ¿no? En el sentido de que antes, por ejemplo, la mujer para ir a un banco tenía que ir acompañada del marido, ¿no? Oh, sí, la firma, la mujer no podía ni sacar una cartilla, una cuenta de ahorro, ni nada, tenía que ser con el permiso del marido y el marido tenía que dar... Sí, eso no hace tampoco tanto. Incluso ir de noche por la calle, tenía que ir acompañada de un hombre. Bueno, yo me acuerdo de joven, claro, porque estamos en un pueblo y cuando empezaba, tú eras joven y tú no podías estar sola o ir sola porque qué iban a decir de ti. O que lo que pasa es que se empezó a romper como con mi generación, ¿no? Uh-huh. Mi generación empezó a decir, pero antes una mujer que entrara en un bar sola a tomar, eso estaba muy mal visto. Eso, una mujer cómo iba a entrar, o hasta incluso tú lo llevabas por dentro, porque claro, tu propia madre o tu propia... Que no te vean por aquí, que no te vean por allí, ¿entiendes? O sea, decir que te vean trabajando en la fábrica. Pero luego... Que para eso sí que vale. Para eso sí. ¿Entiendes? Que lo llevamos muy adentro, ¿eh? Que lo tenemos muy adentro. No hace tanto. Es que son más de 2000 años de patriarcado, ¿no? Entonces es un poquito complicado romper esos tabúes y esos estereotipos de la noche a la mañana. Pero sí que, como decía, se ha ido evolucionando, se ha ido cambiando. Y la clave está en eso, en seguir reivindicando, ¿no? En seguir saliendo a la calle y pidiendo pues que se cumplan nuestros derechos y que exista igualdad de género, que es realmente lo que se pide. Mientras yo te puedo decir, la mujer, lo que somos capaces, además la vista está, no hay que demostrarlo. Yo, por ejemplo, soy de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui. ¿Sí? Cuando los saharauis tuvieron que salir de sus tierras hacia los campos, hacia donde estaban, en el desierto, que nadie creía que iba a estar ahí, fueron las mujeres, y siguen siendo las mujeres las que organizan, las que sustentan los campamentos, todo el movimiento de campamento. Es como si fuera un gobierno por mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres se tuvieron que quedar en la frontera o cuando había la guerra. Entonces, las mujeres crearon y las mujeres son las que están trabajando en los campamentos y las que llevan lo que es la base de los campamentos. ¿Hasta qué punto las mujeres tenemos, después de sufrir, porque lo echan de su país, con los niños naciendo sin medios, y son capaces de seguir 40 años ahí y manteniendo? O sea, que las mujeres tenemos capacidad para mucho más, ¿no? Pero cuando está el hombre, ¿qué pasa? ¿Sigue siendo igual o...? La estructura del campamento, sí. El hombre, la estructura de los campamentos, sí. Sí, sigue siendo la voz cantante la mujer, ¿eh? Es que se ven los árabes como que la mujer, pero esta gente sería por su manera de haber salido, por su organización. Por la necesidad, ¿no? Sí, por la necesidad. Uh-huh. Esta noche era una película muy buena sobre... Se llama, es que no me acuerdo el título, es La Fuente, yo ya la había visto. Es sobre la mujer en Marruecos. Además, recomiendo de que la veáis, es en la 2. y es como la mujer embarazada tiene que ir a la fuente, como los hombres están enervados, como lo que va a suceder, y se ponen en huelga. Se ponen las mujeres, no van a por el agua, no van, están muy bien, como la mujer. Pequeños gestos que hacen mucho. De, si se para, se para un montón de cosas, ¿entiendes? Entonces, y lo podéis ver. El significado del parón este, que se paran muchas cosas. Pues, si la podéis ver. Es muy insignificante, pero en el fondo es algo grande. Claro. Bueno, pues es el tema que queremos abordar en el día de hoy dentro de este encuentro de mujeres, hablando del Día Internacional de la Mujer y abordando, bueno, pues como tú decías, un poco nosotros nos hemos quedado con las conclusiones, ¿no? A la hora, porque el debate propio lo hemos tenido anteriormente fuera de antena, y sí que lo que son los datos, lo que son los distintos aspectos a la hora de hablar del Día Internacional de la Mujer y de poner sobre la mesa esa información en torno a la desigualdad que existe, que es real, que está en estos marcos, en el laboral, en la conciliación, en la corresponsabilidad, que está en también la agresión por motivo de sexo, la violencia que se ejerce contra las mujeres, en fin, hay muchos aspectos que se pueden tratar. Nosotros nos hemos quedado un poco con las conclusiones, ¿no?, a la hora de valorarlo y de ponerlo sobre la mesa hoy aquí en este, en esta charla coloquio con las dos Mercedes, a las que yo agradezco que nos hayan atendido hoy. Yo iba a hacer un hincapié que nosotros, vamos, tú misma lo decís, si a tu niña le gusta ponerse un vestido de princesa, ¿por qué no se lo va a poner? Si al niño le gusta una pelota, ¿por qué no lo va a coger? Y si a la niña le gusta una pelota, ¿por qué no lo va a coger? Y si al niño le gusta la cocinita, ¿por qué no lo va a coger? O sea, que no es negar lo que al niño le guste. Es lo que no tenemos es que imponer. Una cosa es que al niño le guste y que el niño quiera hacer a que no, esto no porque esto es de esto y esto no porque esto es de esto. Entonces ahí estamos los adultos para saber después llevar. Este es nuestro derecho en un ejercicio de la libertad, ¿no? El que, bueno, pues con libertad uno pueda decidir lo que quiere y lo que sea, que es la clave, ¿no? Tanto si es por un lado como si es por otro, y siempre pues respetándonos unos a otros, porque somos seres humanos todos, hombres y mujeres. Sobre todo el respeto. No tienes que pensar igual que yo, pero respeta como yo piense. Y eso deberíamos de llevarlo todo a la hora de, cuando oímos al otro manifestar su opinión, pues ten en cuenta que tú quieres que te respeten la tuya, pues respeta la de los demás. A mí me gustaría, ya que estamos aquí y hemos hablado del Consejo de la Mujer, sí, pues yo pienso que el Consejo de la Mujer no debería, verá, está representado por todas las mujeres, ¿no? Pero al fin y al cabo cada colectivo va barriendo para su parte, ¿no? Entonces estamos unas en una cosa, otras en otra, y en el fondo no trabajamos por lo mismo, que es de lo que se debería de tratar, que haya diferentes personas que representen a diferentes colectivos, pero podían integrar más personas que quieran trabajar por los derechos de la mujer o por lo que quieran, ¿no? Por algo que represente a este colectivo, y hacerlo en una misma línea. No yo porque a mí me gusta el fútbol, tiro para el fútbol, a mí me gusta la poesía, voy yo para la poesía, sino que todas trabajemos en la misma línea. Es como crear un proyecto. Ay, aparte de que tú estés en tu, si estás de acuerdo con esto, vamos a reunirnos y vamos a crear un proyecto. Y que estén todos, que haya proyectos en común y que todas estén. No mira nada más que por la mujer. La mujer o por el bien de una sociedad, no mira porque yo. Claro, sobre todo vosotros, lo que queréis decir es que esté representada lo que es la realidad de la mujer ubriqueña, ¿no? Exacto. Que a lo mejor sí que nos quedamos con una parte de esa realidad a la hora de, bueno, pues plantear las cuestiones, ¿no? Cuando se habla del Día de la Mujer. Porque el Consejo Local, como yo ya no sé si lo he dicho en antena o lo he dicho hablando antes, no debe de ser para un solo día, el Día de la Mujer o el Día de la de Violencia de Género. Tiene que ser día tras día, no que vayamos todos los días, pero sí un trabajo de una vez al mes y empezar a hacer un proyecto. No espera que viene el Día de la Mujer, venga, vamos a prepararnos. No hay violencia nada más que el día 28 de. Crear un proyecto que lo que abrirnos a las mujeres que quieran participar, porque es la única manera de, y no tienen por qué ser de colectivo, no tienen, sino, ¿no? ¿Entiendes? Y el consejo local lo dice, es un consejo local, que es un consejo donde vamos a opinar, y después ya que se decida lo que se quiera hacer. Porque es que ahí quedas en, de acuerdo, un determinado día para tratar un determinado proyecto que se va a hacer en un determinado tiempo. Sí. Pero luego, en todo el año no se habla más, ni se ve más nada. Entonces, no tiene un poquito de sentido. Del lacito de esto, igual. me pongo un lazo hoy porque esto, yo me... No, hay que seguir con un... No que vayamos a tener... Pero sí empezar a trabajar por una cosa muy concreta, que nos pongamos de acuerdo todas. ¿Qué nos parece? Pues no tiene que ser tema muy... Sino, venga, vamos a tratar de que la mujer no se quede en la casa. Uh-huh. Vamos a abrirnos, vamos a hacer actividades, vamos... Si hacen actividades, las mujeres no van. Hoy hay muchos colectivos, sí. Y no van. No, pero hoy hay gente, hay gente que tiene a lo mejor las mismas inquietudes, me consta, que se reúnen y trabajan en el mismo, a lo mejor por un problema que tengan, ¿no? Están las de la fibromialgia, ¿sabes? O a las que van a natación también hacen su rutita. O sea, que hay muchos colectivos que... Hombre, que cada uno... Pero centrarlo en la mujer, ¿no? Y que el consejo local, ¿no? De la mujer, que ahí trabajamos todas las mujeres, ¿no? Esos momentos puntuales, sino de dedicarle el tiempo que sería todo el año, vaya. O sea, dotarle un poco de contenido anualmente, ¿no? Con propuestas que además vengan de otros frentes y que representen a la mujer ubriqueña. Poco en conclusión en lo que vosotros reivindicáis también, ¿no? Sí. Para este Día Internacional de la Mujer, qué mejor día que reivindicar, en este caso, bueno, pues ese asunto, ¿no? En particular. Bueno, vamos a quedar aquí. Yo no sé si yo este río, sí. Para venga, trabajar la igualdad, dime. Porque creo que se pueden, y ahí son sobre infantiles, sí. Para trabajar. Se llama Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa. Ese es uno. Hay otro que es las princesas usan botas de montaña. Y después hay uno que es Arturo y Clementina, uh-huh. Es como la carga la lleva Clementina. Entonces, para leérselo a los niños y a las niñas. Después hay otro que se llama Rosa Caramelo, que también eso hablando sobre... La igualdad, sí. Y después tengo otro que se llama Mercedes quiere ser bombera. O Mercedes, ¿para qué valga? ¡Vivan las Mercedes! Y después, como Almudena Grande, uh-huh. Es una escritora que no es que sea todos los temas de mujer, pero sí... Es una defensora de... Y después yo había presentado en el consejo detrás de una escritora que la escuché en un programa que era sobre... Se llama Éramos mujeres jóvenes. Es un libro muy actual, sí. Que es sobre la educación sentimental en la transición española. Entonces yo queríamos que haberla traído, pero sí. Es una escritora... pues si nos hubiéramos centrado un poco en el aspecto de la historia de las mujeres, sí que tendríamos que haber entrado en ese contexto, ¿no? En cómo el retroceso, la dictadura supuso un retroceso para todos los derechos de las mujeres que se habían alcanzado previamente, y cómo fue meter otra vez y encerrar a la mujer en ese papel, ¿no? Que se había diseñado para ella desde los tiempos de los tiempos. Mujer, madre y en la casa. Pues este libro de Éramos mujeres jóvenes, esta escritora tiene como un blog, y entonces ella le escribe en mujeres. Entonces, el primer tema, el segundo, te habla mucho sobre lo que es la sexualidad en la mujer, uh-huh. Cómo la represión que se ha tenido, o sea, que está muy interesante que si nos lo leyéramos o si se trabajara con ese libro, eso mismo, podíamos, el consejo local, venga, vamos a leer este libro y vamos a leer qué le sacamos cada uno, que no tenemos que hacer cosas, grandes cosas, ¿entiendes? ¿No? No, no. Venga, pero vamos más... a leer esto el libro, vamos a leerlo en conjunto y vamos a sacar de aquí... Uh-huh. Más a menudo. Pues son algunas de las recomendaciones con las que vamos a finalizar. Ya que estamos con recomendaciones, yo voy a apuntar una también, así me lo permití, para quien le interese los temas de conciliación laboral y de corresponsabilidad, porque se metan en el blog de las malas madres, que ahí van a poder también tener parte de lo suyo y compartir experiencias muy interesantes, ¿no? Sobre la maternidad y las mujeres que trabajan, ¿no? Madres que trabajan y con mucho cargo de conciencia por dejar a sus hijos. No solo, pero están con alguien y entonces... Ese cargo de conciencia que casualmente no lo tienen los hombres, ¿no? No, no. Los buenos padres. Están tranquilos. Ese es lo que recomienda ella, es muy bueno. Hay muchas madres que trabajan, que tienen unos cargos y es muy bueno. Muy interesante para, sí, bueno, pues conocer la opinión de otras mujeres, ¿no? Que están en la misma situación, que siempre viene bien. Uh-huh. Así que, ya que estamos, pues nos quedamos con esas recomendaciones. Mercedes Río y Mercedes Guerrero, muchas gracias por compartir este tiempo de radio con nosotros en el Día de la Mujer. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Del paraíso del bien y del mal y